La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la matanza de Superville, ocurrida en 1960, contra manifestantes que protestaban por la aplicación del apartheid a manos de la policía sudafricana. El modelo, las instituciones, la represión, el futuro. Mi nombre es Tali Barán, soy de Paraguay. Mi nombre es Euclides, soy de nacionalidad angolana. Arturo Bayuá Machado, soy de nacionalidad uruguayo. Mi nombre es Amengina Exama. Soy haitiana. Soy Lady Marcela Gómez Giral, colombiana. Soy Liseda Aguirre. Soy ecuatoriana. Me llamo Henry Alfonso Beltré Figueroa. Soy de República Dominicana. Me llamo Simona y soy oriunda de Paraguay. Hoy por hoy el Estado y las instituciones en este momento en Argentina, con un liberalismo recalcitrante, aporta herramientas a quienes quieren aplicar xenofobia institucionalmente en los migrantes, digamos, ¿no? Cuando pasó lo del Congreso y que se tira, bueno, es extranjero. Y hay un montón de personas trabajando y vendiendo sus productos y ya vi cómo la policía les saca su fuente de trabajo, o sea, les saca los productos y vi situaciones de violencia muy severas y cómo eso pasa en espacios públicos, ¿no? Cómo pasó enfrente a todos y cómo algunos legitimaban esa violencia porque eran migrantes. Para mí es un chivo expiatorio. Lastimosamente me parece que cualquier migrante, su trayectoria también está tan como entrelazada a diversas prácticas racistas que sí, que uno también los va naturalizando y también uno va diciendo, bueno, es parte de la decisión que tomé, es parte del proceso migratorio, que por supuesto que no debería serlo. Y nosotros venimos porque sabíamos que hay puertas abiertas y porque la misma Constitución lo establece. Que no hace diferencia entre migrantes y quienes hayan nacido acá. La desigualdad de la lucha contra la discriminación y la xenofobia, primero con las acciones cotidianas e individuales. Tenemos que ser conscientes, concientizar al otro, concientizar a quién va a venir en una nueva generación. Aprendamos a ver al otro como me veo a mí mismo. Y que también que aprendamos a ponerse en el lugar del otro.